vienen angélicas, después la superangélica, después la evolución monádica, y finalmente entras en tu propia fuente, que es la monada pura. Entonces,